lejos parecen moscas, suena la mosquita y entonces aparece Jorge Damián, Repeto Funes. Cookie. Jorge Damián, Repeto Funes, con su catálogo de bestias. ¿Cómo andas, Damián? Ando muy bien. Bueno, me alegro. ¿Qué fue lo más lindo que te pasó en la semana? Anoche me comí un pollo con hongos y queso roquefort. Bueno. Y bueno, cada cual tiene, feliz como tiene el punto G donde lo tiene. Evidentemente, Damián, Repeto, lo tiene claro. En el estómago. Claro. O en el paladar. Cookie, no te puedo salvar en esta. No, pero para los griegos, el órgano más importante era justamente el hígado. Uh-huh. Digamos, todo pasaba por el hígado. La posterior ubicación de los sentires en el corazón y de los pensares en el cerebro es muy medieval. Está bien. Donde toda la antigüedad, el órgano más importante y el órgano a cuidar era el hígado. ¿Y vos sos un hombre de la antigüedad? No, pero me hubiera gustado hacerlo. Bueno, claro, sí. Blanco, varón. Sí, qué antigüedad. Pero pobre, así que no me hubiera ido muy bien. Pero no importa. Pero ya lo dijo Macri, o sea, los reyes de antes son como los pobres de ahora. Exactamente. Sí. Bueno, Damián, ¿qué trajiste? Hoy traje mi promesa prometida a Juani y traje a Prometeo. Muy bien. Bueno, estoy en algún retorno mal ahí escuchándome. Bueno, suena, ahí está. O sea, ¿nos amigamos con Christopher Nolan? No, este es otro. Ah, la quiero perder. Salí de esquema porque me pediste que contara la historia de Prometeo. Bien, está bien. Pandora y es una historia muy compleja porque tiene muchas derivaciones. Ah, pará, porque en el comienzo del programa tuvimos una duda, no sé si estuviste escuchando, que, bueno, Cintia me había hecho oso tuerto con la IA, pero le había hecho un cíclope. Un cíclope. ¿El minotauro que contaste la otra vez, ¿tenía un solo ojo? No. Ah, no, está bien. No, el minotauro es un mitad hombre, mitad toro. Sí. Nosotros dijimos caballo, ese es el centauro. Ese es el centauro. El centauro es mitad hombre. Sí, mitad acá caballo. La gente que se hace la que sabe y que tira cosas dijo, no, es mitad caballo. No, pero vos no habías hablado de un cíclope la semana pasada, la anterior. Sí. ¿Y de quién era? Se llamaba Polifemo, era hijo de Poseidón. Ahí está bien. Yo dije, lo dijo Damián, digo yo. Fue la primera aventura de Odiseo. Ahí está. Que fue la idea original, contar las aventuras de Odiseo, que están presentes en el libro llamado Odisea. Yo quiero ser Poliseo, entonces. Damián está subiéndose a un estreno mundial, como es el de Nolan, sí, para poder desarrollar Odisea acá en Bestia. Está y me bien. Parece muy bien, bueno, por supuesto. Bueno, hablemos de Prometeo. Vamos con Prometeo. Prometeo, acá no es Homero la fuente, sino Hesíodo, el otro gran mitógrafo, que escribió dos libros, uh-huh, que se llaman Teogonía y Los Trabajos de los Días. Bien. Prometeo era un titán, hijo de dos titanes. Japeto se llamaba uno, el padre, y Temis, o Clímenes, de acuerdo a las fuentes, la madre. Porque todo lo Prometeo es deudo. Está bueno. ¡Ya hice reír! ¡Ya hice reír! La puta. Déjenme concentrar, por favor. Bueno, perdón, no lo digo. Los titanes, sí, eran una raza a mitad de camino entre los dioses y los gigantes. Y siempre fueron enemigos de los dioses, especialmente de los olímpicos. Se llevaban más o menos con los primeros dioses, Cronos, Rea, los padres de los dioses olímpicos, de Zeus y demás. Prometeo tenía tres hermanos que se llamaban Epimeteo, de quien vamos a hablar en un ratito, que es el novio de Pandora, Atlas o Atlante, que es el titán que por castigo por haberse rebelado contra los dioses, lo obligaron a sostener el mundo sobre sus hombros. Entonces habrán visto alguna representación de un tipo que tiene una bola gigante que vendría a ser el planeta sostenida sobre su espalda. Y un último hermano que no es muy gracioso, o sea, no tiene una gran historia, que es Meneceo o Menece. Prometeo, en algunas versiones, pasa por ser el creador de la humanidad, pero para Hesíodo no es el creador, sino un benefactor de los hombres. Y acá viene una lateralidad que lo conecta mucho con nuestro mundo tristemente occidental y cristiano. Prometeo tenía dos hijos, un hijo, llamado Deucalión, que estaba casado con una mujer que llamaba Pirra. Entonces, sabiendo que Zeus iba a mandar una inundación a la humanidad porque estaba medio enojado porque no le llevaban adelante los sacrificios como él quería, lo mandó a construir un arca en el que guardara ejemplares de todas las especies animales vivas y para que cuando bajaran las aguas de la inundación pudiera retomar la vida. Es una fuente más antigua que la hebrea para el mito de Noé, que incluso tiene una fuente más antigua que es la épica de Gilgamesh, ¿no? ¿Hola? Te sí, estamos escuchando atentamente. Lo que pasa es que decís tantos nombres, Damián. Claro. Rizzo, bueno, que yo tengo que poner un nivel de focalización. Sí, además, ¿por qué le decía perra a la señora? Viste, son demasiados nombres, Damián. Prometeo, ya te lo he dicho, que bueno, cuentes... Pero es imposible, ¿qué quieres que diga? Vos tirás un montón de nombres y nadie te dice nada, simplemente porque son nunca, conocidos. Nunca tantos nombres como los que tiramos. No, te recién tiraste bueno, la batería. Retomo, Prometeo está tenía... en el registro civil y va pasando los nombres de los griegos. Pues, claro. Déjenme hablar. Prometeo tenía un hijo llamado Deucalión, que es una especie de Noé griego, que claro, es quien salvó a la humanidad. Pero ¿por qué había Zeus castigado a la humanidad? En la antigua religión griega eran habituales los sacrificios de animales en favor de los dioses. Entonces lo que hizo Prometeo fue, cuando se hizo una hecatombe no es un lío como se entiende ahora, sino una hecatombe es el sacrificio de 100 bueyes. Hizo una montaña con los huesos y los pintó con grasa. Y a la carne la cubrió con el cuero oscuro de los bueyes. Entonces le dijo a Zeus, elegí, ¿cuál es la montaña que querés vos para que te hagamos el sacrificio? Y Zeus, a la luz de la luna, los huesos brillaban mucho, cubiertos de grasa, entonces eligió eso. Eligió la montaña de huesos y grasa y le quedó la carne para la humanidad. Entonces, enojado, Zeus, porque lo había engañado Prometeo, que era bastante pillo, no solo castigó a la humanidad con esa inundación, sino que también le quitó el fuego. Prometeo entonces lo que hizo fue, tiempo después, meterse en el Olimpo y afanar del taller de Festo, que era el dios industrioso, el dios ingeniero, el dios fabricante, inventor, afanó una semilla de fuego, dice la traducción de la Teogonía que leí yo, robó una semilla de fuego, la llevó dentro de una caña, un poco protegido por Atenea, y le dio el fuego a la humanidad que ya no tuvo que comer esa montaña de carne cruda. Uh-huh. Atenea era la mamá, ¿no? No, Atenea era una diosa. Está bien. Zeus ya lo tenía montado entre ceja y ceja. Y Prometeo sabía esto y le dijo a su hermano Epimeteo, no se te ocurra nunca, bajo ningún punto de vista, aceptar un regalo de los dioses. No se te ocurra nunca, por más espectacular que sea el regalo que te dan, nunca aceptes un regalo de Zeus porque siempre oculta algún peligro porque nos tiene bronca. No obstante, Zeus mandó a Hefesto a que construyera una mujer hermosa, a la que llamaron Pandora, y cada uno de los dioses le puso a Pandora una virtud o un defecto. se la entregaron al Epimeteo. Epimeteo desolló el Consejo de Prometeo. Y Pandora iba ataviada de ropas muy seductoras y con un jarrón, una especie de odre de vino, bajo el brazo, no con una caja, sino con un jarrón, una vasija, en la que, según en la mitología, estaban encerrados todos los males del mundo. Entonces, como Hermes había puesto en el alma de Pandora la curiosidad, la mujer abrió ese odre y fueron liberados todos los males del mundo al universo en que nos toca vivir, pero alcanzaron a tapar el odre antes de que saliera la esperanza. La esperanza quedó encerrada allí. Y esto ha generado muchas interpretaciones, porque ¿por qué pensar que la esperanza es un mal? ¿No? Esa es la idea, ¿por qué la esperanza es un mal? Porque en la antigua religión griega la esperanza es inmovilizante. La esperanza, la espera de la bonanza, no moviliza al sujeto porque está confiado en que tarde o temprano algo bueno va a suceder, ¿no? Tarde o temprano los males se van a terminar, tarde o temprano los malos gobiernos van a caer y va a venir una época de bondad en la que seremos todos felices. Y eso es un mal, porque al sujeto lo invita a la pasividad. Uh-huh. Por eso los griegos pensaban que era un mal la esperanza. En todo este entrevero ya Zeus se repudrió de Prometeo, porque lo había engañado con los sacrificios. Le había dejado para los dioses los huesos y la grasa. Había salvado a la humanidad a partir de decirle a su hijo que construyera esa especie de arca, de barca, para salvar a los hombres y a las mujeres. Había afanado el fuego, etcétera, etcétera. Entonces ya estaba repodrido Zeus de Prometeo. Le mandó un rayo, lo atrapó y lo ató con unos cables de acero irrompibles en el Cáucaso, probablemente. Y ahí cada día, como castigo, un buitre va y le morfa el hígado, ¿sí? Solamente para que le vuelva a crecer, y al otro día vuelva el buitre a morfárselo, y así hasta la eternidad, la perpetuidad, ¿no? Porque siempre en la mitología griega la idea del castigo está muy ligada a la repetición perpetua de lo mismo, ¿no? Empujar una piedra hasta la cima de una montaña, y cuando está por llegar se vuelve a caer. Un tipo que muere de sed y de hambre, y cuando estira la mano para agarrar la fruta de un árbol, el árbol crece, y cuando baja para tomar agua del río, el río se seca, y eso así hasta el fin de los tiempos. Muy bien, Damián Repeto, con Prometeo hoy. Muy lindo. Muy lindo, a Juan Ignacio le ha gustado un montón. Muchísimo. A mí también, la verdad. ¿Cuál sería la bestia en todas estas bestias que nombraste? Y los dioses siempre son una porquería. Los dioses siempre son una porquería. Te quiso hacer pisar el palito. No. Sí, no. En el minuto 8 no me gustó. Escuché ahí un déjenme hablar. Después que preguntó si estábamos después acá. Después que preguntó si estábamos acá. Viste, lo habíamos dejado hablar y el tipo... Pero bueno, eso será una conversación... Sí. ¡Upa! Otra que Prometeo. Que quedará... Otra que... Que quedará para otro momento, Damián Repeto. Yo que vos me voy a comprar un par de cosas. ¿Eh? Ahora, Prometeo, la verdad que era... Lo único que hizo fue llevar el fuego, porque... ¿Viste? Hasta luego. Un rebelde. A partir del fuego creció toda la humanidad. Un rebelde. Bueno, claro, teníamos. Porque el fuego, viste que después del fuego verdea. No solo eso. El fuego es todo. Sin el fuego no sería... ¿Qué sería la humanidad? Unos monitos. Bueno, estamos más o menos en ese punto de la historia en este momento. Sí, bueno. Se está llevando el fuego. Pues bien, Damián Repeto, has cumplido. Bien. Has cumplido en tiempo, has cumplido en forma. Estamos teniendo un problemita con el celular tuyo. Vamos a resolverlo para la próxima. Genera mucho... Comprar uno nuevo. Genera mucho ruido. Que la radio compre. Escúchame, te estuviste mal cuando nos dijiste déjenme hablar. Sí, violento. Claro. Sí, es, es de tanto mirar televisión donde la gente se grita. Debe ser, estuviste, no estuviste bien. Porque Juan, ustedes no gritan. Juan, no, Ignacio no, y yo no nos sentimos cómodos. No. En ese momento. Sí. Me sentí, ahora mismo me sentí Filisteo, el hermano de Prometeo. Estoy autocastigándome con un látigo. Es que decís muchos nombres, Damián. Sí. Son demasiado. Yo en cualquier momento he escuchado, no, porque tuve un primo que llamaba Efficient, que era el que limpiaba los pies. Perdónennos del otro lado, no, es que ha cambiado. Ese es un muy buen escritor de. Excelente. De mitología griega. No sé si existirían, pero. Ha cambiado la estación. Estamos en otoño. Estamos en otoño, entrando a mi estación favorita. Y bueno, por eso estamos así medio dischalacheros. ¿Qué musiquita elegiste para cerrar este espacio tan maravilloso que venimos sosteniendo desde hace 3 años contigo? Encontré una canción de una banda heavy española que se llama Hyperion o algo por el estilo, y justo tiene una canción que se llama Prometeo, porque hay otra que se llama Prometeo que es de Ciro y los persas, y si hay algo que odio en este mundo son los piojos, Ciro y todo lo que hay alrededor. Qué lindo. Es algo que no entiendo. Gracias. ¿Por qué a la gente le gusta eso? Muchas gracias. Igual el otro día estuve estudiando de dónde venía el signo de Ciro y los persas. Después, otro día se los cuento. No, tampoco me gusta Ciro y los persas ni los piojos. Qué bueno. Sí. Pero los persas eran buenos, fíjate. Es interesantísima la historia, por eso te lo digo. Ciro sí, más vale. Claramente, Ciro, es interesantísima. Y bueno, lo que digo es que no es tremendo músico, es el músico. Ciro, realmente la historia de Ciro... Nos está corriendo la música. Ah, nos corre la música. Cambiaban de... Adiós. Chao.